Lección 7, del 9 al 15 de febrero. Las siete trompetas. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Apocalipsis 10:7. El eco de una trompeta. Sábado 9 de febrero. Introducción. Josué capítulo 6. Apocalipsis 8 al 11. Los habitantes de Jericó se asomaban a los muros de la ciudad con miedo. Cada día había habido esta extraña procesión. Cada día había habido un toque amenazante de trompetas. La tierra temblaba bajo el embate ominoso de miles de pies. El pueblo de Israel evidentemente les estaba dando algún tipo de advertencia, pero no podían entender cuál era. Extrañamente, hoy es diferente. La enigmática procesión no se detiene después de dar una vuelta alrededor de la ciudad, sino que dan siete vueltas. De repente, las trompetas suenan con poder y miles de voces rugen como truenos. En el Apocalipsis, Juan pinta una similar imagen de trompetas de advertencia. Casi hace eco a la historia de Jericó con los siete toques de trompetas. Mezclados con los toques de trompetas, hay plagas de granizo, sangre, oscuridad y langostas. Este texto de la Biblia también nos recuerda las plagas desencadenadas a causa del orgulloso faraón egipcio que oprimió al pueblo de Dios y desafió la orden de Dios de dejarlos en libertad. Si continuamos leyendo el Apocalipsis, vemos un águila que vuela y predice tres horrores o ayes. Langostas con colas de escorpión se arrastran desde un abismo lleno de humo. Millones de bestias con cabeza de león y semejantes a caballos son soltadas con sus jinetes para matar a un tercio de la raza humana con fuego, humo y azufre. Un ángel con un pequeño rollo agridulce desciende sobre la tierra y ruge. Los siete truenos devuelven el rugido. Dos testigos reciben autoridad para destruir a quienes buscan destruirlos. Esta sucesión de eventos puede ser desconcertante para nosotros, así como los siete toques de trompetas alrededor de la gran muralla de Jericó, aquel séptimo día desconcertaron a sus habitantes. Como ellos, podemos tener la sensación de que seguramente estos eventos tienen una gran importancia, pero ¿cuál podrá ser esa importancia? Entonces, el séptimo ángel toca su trompeta. De manera similar al grito del pueblo de Israel en la conquista de Jericó, también se escuchan voces fuertes en el cielo. El reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Así como Jericó cayó, los reinos de este mundo están cayendo. Al explorar los textos de esta semana, llegaremos a una mayor comprensión del significado profético de las siete trompetas y descubriremos un mensaje de esperanza. Surgirán temas distintivos. Dios lucha por su pueblo y Él traerá a su final el problema terrible del pecado.